¿cómo te va? Sí, buen día, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Bien, bien, ustedes por allá, ¿cómo está el día? Lindo, lindo día, con humedad por lo que se anunciaba, pero bueno, el sol algo acompaña. Gustavo, contanos un poquito de la visita del INCUCAI a General Alvear. Bueno, a raíz de una situación que está atravesando un niño de Alvear, se gestó una idea que fue lograr que el INCUCAI visitara la localidad de General Alvear para hacer una campaña de inscripción de donantes de médula ósea. Uh-huh. Donantes de médula ósea que pueden ayudar a esta persona de Alvear o a cualquier persona del mundo que la pueda estar necesitando para, en muchos casos, mejorar sus condiciones de vida o su calidad de vida, y en muchos otros poder seguir viviendo. Ajá. Bueno, contanos de qué se trata, ¿cuándo van a estar allí en Alvear y de qué se trata esto? Bueno, la gente del INCUCAI va a estar el día miércoles, es decir, mañana, de 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la escuela número 1, que ha cedido el espacio físico para que ahí la gente pueda inscribirse, y ya hay un número aproximado de 80 o 90 personas que van a ser donantes, es decir, que se le va a extraer sangre como si fueran a donar para un accidente o un familiar, como la que se dona sangre cuando se piden en un hospital. Esas personas se van a inscribir ya como donadores, pero bueno, se aprovecha el día y la visita de esta gente para que haya más personas que se quieran sumar a esta iniciativa de estar incluidos dentro de un banco de datos como donante de médula ósea. Bueno, a veces, viste, uno escucha esto y le da un poco de miedito. Contanos, porque me decías que es facilísimo esto. Sí, en principio, atravesar por esta situación hizo que uno se tuviera que informar. Y bueno, precisamente en Alvear lo que se estuvo tratando de hacer durante las últimas 2 o 3 semanas es de informar para que perdiéramos el miedo, porque cuando hablamos de trasplante de órgano, de médula, perdón, uh-huh, enseguida las dos palabras nos suenan raras. Trasplante porque nos hace pensar en que no se puede dar en vida, y cuando hablamos de médula nos hace confundir con la médula espinal, con la espalda o con la columna vertebral. Y en este caso, trasplante de médula es trasplante de sangre que se encuentra dentro de los huesos, uh-huh, pero que también se puede extraer de la forma que te mencionaba recién, es decir, de la parte periférica del cuerpo, de las venas que pasan por los brazos. De ahí se extraen células madres o lo que se llama médula ósea, uh-huh, y que sacándosele a una persona acá, haciéndosele un estudio genético, se la incorpora en un banco de datos, y si alguna persona, en este caso en Alvear o en el mundo, fuese compatible en un 100% con esta persona, el INCUCAI en un operativo lo que hace es llevarte hasta Buenos Aires, en una máquina especial te sacan sangre, uh-huh, y bueno, esa sangre, que en realidad es médula, uh-huh, es una parte de la sangre, uh-huh, esa médula viaja al lugar donde un posible donante empieza a tener una buena calidad de vida. Uh-huh. Bueno, repasemos, los voluntarios tienen que pasar por la escuela número 1 mañana, ¿no? ¿A qué hora? Exactamente, mañana miércoles, escuela número 1 de General Alvear, la que está frente a la plaza, uh-huh, de 7:30 a 1 de la tarde se van a hacer las extracciones para la gente que ya se había anotado, y los nuevos que se quieran ir anotando para la otra visita que va a ser el INCUCAI, por una cuestión de tiempo. No se pueden hacer todas las extracciones mañana, pero sí ya se van anotando para la próxima, uh-huh, porque esto, bueno, está coordinado con INCUCAI Buenos Aires, Hemoterapia La Plata, el Hospital Municipal de Alvear, la Escuela 301, que es a través de la difusión, con los profesores Poltroni, profesoras Poltroni y Álvarez en la difusión, la Escuela Número 1, en la que va esta persona que está necesitando el trasplante de médula ósea, todo el personal docente, directivos y alumnos y padres de alumnos de la Escuela 1, que también participan en esta difusión y en este emprendimiento, que es tratar de sumar voluntades que quieran estar inscriptas como donantes de médula ósea. Bárbaro. Bueno, ahí está hecha la información. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos este pequeño espacio que, bueno, creíamos necesario porque es el otro medio de comunicación por radio que llega a Alvear, y bueno, queríamos cubrir también a esa franja de audición. Bárbaro. Un abrazo grande, gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego.